OID Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Continuamos en De Buena Mañana, nos vamos a Zaragoza, porque el Ayuntamiento de Zaragoza, la Fundación Barclays y la Fundación Rey Ardiz presentarán esta tarde una jornada de sensibilización a empresarios aragoneses, el proyecto de formación y empleo Forma Activa, dirigido a facilitar la incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión laboral y social de Zaragoza. Tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Galán, responsable del Servicio de Integración de la Fundación Ramón Rey Ardiz, que nos va a explicar en qué va a consistir este proyecto. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, primero cuéntenos en qué va a consistir el proyecto. Bueno, el proyecto en realidad lo que consiste es en el intentar incentivar la contratación y la creación de empleo a personas que tienen alguna situación de riesgo o que hay alguna dificultad a la hora de insertarse en el empleo ordinario. Uh-huh. Como ve, es un reto, un objetivo en la situación coyuntural que nos encontramos muy ambicioso, porque si bien este proceso de recesión económica incide directamente en la creación y en la estabilización de empleo, hay colectivos concretos como las personas con discapacidad o familias monomarentales o monoparentales o personas que han tenido cuestiones pendientes con la justicia que todavía son más vulnerables a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Uh-huh. Nuestro objetivo es capacitar a través de la oferta que nos ha proporcionado la Fundación Barclays de una serie de cursos adaptados a lo que nosotros entendemos que son los futuros y actuales yacimientos de empleo, con la idea de que esas personas encuentren un lugar que vuelva a potenciar y reforzar la confianza en el que pueden encontrar un puesto de trabajo y darles a los empresarios la confianza de que estas personas son y pueden desempeñar mejor que nadie un empleo. ¿En este proyecto van a participar 50 personas? En este proyecto van a participar 150 personas. Ajá. Es decir, el dato es que sobre las 378 que actualmente ya ha valorado la Fundación, se han posibilitado la alternativa de que se le dé formación de esas 378 personas a unas 150. Y de esas 150, la idea es que consigan un empleo de más de 6 meses, uh-huh. 50. Uh-huh. Es decir, como podemos considerar, el que no solamente se encuentre un puesto de trabajo, sino que además se sea capaz de mantenerlo durante un periodo que diríamos en estos momentos pues muy prolongado. Uh-huh. Y de hablar de lo que sería el concepto de empleo con calidad. Uh-huh. De esas 50, unas 10 personas más o menos serán discapacitadas. Efectivamente, aproximadamente unas 10 personas serán las que, aun presentando algún tipo de discapacidad, son capaces de desempeñar un puesto de trabajo pues acorde con precisamente sus posibilidades y no sus dificultades. ¿En qué se les va a capacitar? Bueno, entre otras de las cosas que nosotros estamos con esa oferta formativa intentando insistir, son en aquellos puestos de trabajo que tengan que ver con la atención a la dependencia. Ajá. No solamente de forma directa, sino que también otro tipo de servicios que están ligados a la atención individual. Por ejemplo, hablamos de gestión de datos o de cualquier otro tipo de nuevos yacimientos de empleo, son los que van a bueno, nosotros intuimos que son uno de los desarrollos futuros o uno de los posibles motores que de aquí a esperemos que en breve, sea generador de empleo. En concreto, en la ciudad de Zaragoza, con la implantación precisamente de la ley de la dependencia, la difusión de la ley de la dependencia, precisamente con la colaboración inestimable del ayuntamiento, es con el que estamos viendo que esta no solamente es un deseo, sino que puede ser perfectamente una realidad, porque está prevista la contratación a nivel global de 300 personas en la ciudad de Zaragoza en relación a la ayuda a la dependencia, ¿no? Qué bien. Cuéntenos cómo va a ser la jornada esta tarde de sensibilización a empresarios. Bueno, lo que nosotros hemos querido hacer precisamente en uno de los escenarios, que es la propia Casa de los Empresarios, es decir, la sede de la Confederación de Empresarios de Aragón, es invitarles a que conozcan a las personas que hemos valorado. Para ello hemos estado haciendo durante los últimos 15 días una insistencia, una llamada sugerente, ¿verdad?, para que nos visiten esta tarde, y hemos conseguido que 67 empresas diferentes vengan y nos escuchen qué es lo que hemos ofrecido a las personas que han venido a formarse con nosotros, qué hemos conseguido con esas personas y cuáles son las garantías y la confianza que les tenemos que demostrar para que entiendan que no es una obra de caridad ni que es una cuestión asistencial, sino que cuando tengan que contratar a una persona, a pesar de los tiempos de recesión en los que nos encontramos, que llamen y que sepan que van a tener confianza y que van a conseguir un trabajador o una trabajadora muy, no solamente digno, sino fiel, y que va a tener detrás el seguimiento y el refuerzo de entidades como la Fundación Barclays o la Fundación Rey Ardiz, incluso también con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza. Además, es fundamental que ellos entiendan que su papel es protagonista, ¿no? Porque por muy capacitados que estén las personas, si el empresario no opta por ellos, no apuesta por ellos, es complicado, claro. Efectivamente. Si la empresa no se da cuenta de que el colectivo, sea el que sea, es capaz, entonces va a ver solamente la perspectiva o las gafas de la discapacidad, o va a ver las gafas de la discriminación por, no sé, un colectivo autóctono, o va a ver las gafas de intentar ver que una persona ya ha redimido su pena judicial o su pena en relación con la justicia. Y lo que nosotros tratamos es precisamente es decir, miren, señores, señoras, empresarios, empresarias, ustedes tienen la posibilidad de que la garantía no solamente es la de la persona, sino también la de la entidad, que en definitiva es un lujo, porque no solamente está contratando una empresa, sino que hay una persona, está contratando a una persona y a un equipo detrás, que le va a garantizar que ese puesto de trabajo es desempeñado acorde con lo que usted nos demande, y no solamente acorde con lo que uno podría esperar de una persona que tiene una dificultad, ¿no? Correcto. Y la Fundación Rey Ardiz, ¿qué papel va a jugar en todo este proyecto? Bueno, la Fundación Rey Ardiz, en definitiva, ha sido una de las promotoras, junto con el Ayuntamiento y la iniciativa de la Fundación Barclays, en la realización precisamente de todos esos cursos de formación. Estamos hablando de un paquete de horas muy importante, de horas de formación, que se le han ofrecido a las personas que ya han trabajado, y tenemos que tener en cuenta que nosotros somos una entidad con ya un 19 años de bagaje y que acumulamos a lo largo de todos estos tiempos una forma de hacer, una forma de entender la atención a las personas con dificultad, que es nuestro mayor garante. Es decir, no queremos, en definitiva, pensar que hacemos las cosas de una forma improvisada, sino que las hacemos intentando, pues eso, demostrar la confianza que, como en anteriores años y en anteriores programas, les hemos podido facilitar a las personas y a las empresas que han decidido trabajar con nosotros y contratar a personas con alguna dificultad, ¿no? Llevan muchos años trabajando y han sido muchos los logros que han conseguido. Sí, suponemos que van a seguir en la misma línea, ¿verdad? En eso estamos intentando todos, pero hay que pensar que son malos tiempos para todos, no para solamente la economía, sino también para las redes sociales y para los servicios que nosotros intentamos desarrollar. Y por tanto eso es algo que tenemos que estar constantemente, no digamos reinventándonos, pero sí intentando dar alternativas que sean innovadoras y que además sean sostenibles, es decir, que no sean simplemente cuestiones que se puedan trabajar en lo inmediato, sino que se tengan que trabajar de una forma más prolongada. Pues mucho éxito, Francisco. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, por el suyo. Continuamos. Un saludo. Continuamos en De Buena Mañana. Era Francisco Galán, responsable del Servicio de Integración de la Fundación Ramón Rey Ardiz, una fundación que lucha por la integración de las personas con dificultad. Continuamos en De Buena Mañana con la música. La música que nos trae 50 Cent, Window Super Clean. So much better than the bottom. So much better. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store looking at shit you came by. Should I use a window shopper? In the dealership trying to get a test drive. Lord, use a window shopper. Mad as when you see me ride by. Summertime, white Porsche Carrera is milky. I'm on the grind, let my paper stack when I'm filthy. It's funny how I get the screw facing at me. Anyhow, they ain't got the heart to get at me. I get down south side, the hood that I come from. So I don't cruise through nobody hood without my. They know the kid ain't going for all that boot. Try and stick me, I'm a little for folk. It ain't my fault you done f***ed up your re-up. At the dice game, who told you put a G up? Everybody mad when their paper don't stack right. But when I come around, y'all better act right. When we got the tops down, you can hear the system thump. When we rolling, check your block down. Quick to put a in the jump. When we rolling. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store looking at shit you came by. Should I use a window shopper in the dealership trying to get a test drive. Lord, use a window shopper. Mad as when you see me ride by. Let me in LA as soon as I pop in. They come and scoop me up at LAX and I hop in. And when it comes to bed, you know I got them. Some from Long Beach, some from Watts, some from Compton. You know when you wanna see how belly girls freak off. After that 5-hour flight from New York, I start spitting G at it like a pimp, man. Tell her, meet me at the Mondrian so we can do our thing. She can bring the lingerie with her, I suppose. So we can go from fully dressed to just having no clothes. So she can run and tell her best friend about my sex game. Yeah, her best friend could potentially be next, man. Listen, man, change. I came up, I'm doing my thing. Homie, I'm holding, man. The store on the watch and you. For something gets stolen. Should I use a window shopper? Mad at me, I think I know why. Should I use a window shopper? In the jewelry store looking at shit you came by. Should I use a window shopper? In the dealership trying to get a test drive. Lord, use a window shopper. Mad as when you see me ride by. Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Hola, soy José Coronado y quiero dar testimonio de cómo Ayuda en Acción lucha junto a los más pobres contra la peor crisis, la alimentaria. Cada día 1,000 millones de personas no pueden comer. El entusiasmo de mi hijo Nicolás me llevó hasta Ecuador y hemos sido testigos de todo lo que se puede hacer al apadrinar. Colaboras en el desarrollo de toda la comunidad. Apadrina. Llámanos a Ayuda en Acción al 91 522 60 60. Hoy tu esfuerzo es más necesario que nunca. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. ¿Sabes que en este país hay muchos jóvenes que no saben ir a su casa, coger el autobús o desenvolverse en su ciudad? Tienen discapacidad intelectual. Sin apoyos, son dependientes. Movimiento Asociativo FEAPS. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Y en De Buena Mañana seguimos avanzando con nuevos temas que tienen que ver con el mundo de la discapacidad. Ayer comparecía en el Congreso Felipe Orbiz, que es asesor jurídico de la Fundación ALPE. Lo hacía ante los miembros de la Comisión de Discapacidad del Congreso y en ese foro exponía cuál es la situación del colectivo de personas con acondroplasia, con enanismo. A los miembros de esta comisión en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Fundación ALPE les planteaba la necesidad de un plan de reciclaje laboral para personas con enanismo en espectáculos cómicos. Vamos a poder conversar con Felipe Orbiz, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Felipe, muy buenos días. Muy buenos días. En ese ámbito, el de la Comisión de Discapacidad, realizaba usted esa petición, la de que se plantee un plan de reciclaje para personas con enanismo que trabajan actualmente en espectáculos cómicos. ¿Cuál es la situación? La situación es que nuestra discapacidad, nuestra condición física, es la única que causa riesgo, ¿no? Sí. Mientras que en el resto de las discapacidades o condiciones físicas distintas, hay un sentimiento de solidaridad y de ayuda y de colaboración. En nuestro caso, las personas que tenemos la condición física de la acondroplasia o vulgarmente llamada enanismo, pues hacia nosotros hay un estigma y una dimensión social de que nos relaciona con las risas, el desprecio, la humillación, y eso es fruto de la utilización que a lo largo de la historia ha tenido nuestra condición, desde utilización de payasos, bufones, circos, y ahora mismo pues sigue vigente con espectáculos cómicos taurinos y otros tipos de espectáculos que se basan en la degradación de nuestra condición. ¿Cuál es el problema? Que se extrapola al resto de las personas con esa misma condición. Entonces, en ese caso, estamos llevando desde hace muchos años, desde la Fundación ALPE y otros colectivos, la supresión de estos tipos de espectáculos, y lo que ya planteemos es que a esta gente que trabaja, pues que se le recicle, se le forme y que tengan posibilidades de acceder a un empleo digno y de calidad y decente, por supuesto. La situación que está describiendo Felipe afectaría aproximadamente a un centenar de personas en toda España. Para poder resolver en forma de plan de reciclaje laboral esta situación, se tendría que contar con diversas fuerzas sociales, empresarios, incluso sindicatos también podrían cooperar en este asunto. ¿Cómo recibieron los diputados su propuesta? Muy bien. Aquí la clave es que lo que solicitamos desde hace años es que ningún ayuntamiento, ninguna administración pública contrate estos tipos de espectáculos en espacios públicos. Uh-huh. Y lo que ahí planteemos es que a estas personas que trabajan ahí y que voluntariamente quieran acceder a un empleo digno y decente, pues nosotros vamos a reivindicar y vamos a negociar un plan de reciclaje y de exención laboral. Piden también modificaciones legislativas para que la normativa sobre espectáculos y actividades públicas prohíba los espectáculos en los que se mofan precisamente del colectivo de personas con discapacidad con acondroplasia, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahí lo que planteemos, porque era en el Congreso de los Diputados, sabrá que ahí se han transferido muchas de las competencias en temas de espectáculos públicos. Pues ayer lo que solicitemos a sus señorías fue que en la Ley de Seguridad Ciudadana se modificaran los artículos 8 y 23. ¿Qué afectan esos artículos a qué exactamente? A la autorización y a las sanciones de autorizaciones de espacios públicos, el artículo 8 y el artículo 23 es un régimen sancionador. Muy bien. Otra de las peticiones que ustedes realizan desde Fundación ALPE, la creación de un censo social, porque no saben exactamente cuántas personas pueden estar en su situación, ¿verdad? No, carecemos de un censo administrativo de cuántas personas hay con esta condición en nuestro país, ¿no? Y sería muy imprescindible, pues, para desde saber cuántos somos, dónde estamos, qué condiciones médicas y de calidad de vida tenemos, qué nivel socioeconómico tenemos, pues bueno, creo que es imprescindible pues tener este censo, y así lo hemos planteado ayer y todas las fuerzas políticas respaldaron y van a instar al gobierno a que de forma inmediata pongan en marcha el censo. Mm-hmm. ¿Cuál es el problema? Que nos vamos a encontrar que muchas personas con mi condición no están certificadas como personas con discapacidad, no se les ha dado el certificado de minusvalía. Uh-huh. Entonces, bueno, va a ser un trabajo un poco duro, pero yo creo que es imprescindible para lograr la normalización social de nuestra condición, ¿no? De su colectivo, efectivamente. Una normalización que pasaría también por una mejora en lo que es la atención médica, con la creación de especialistas, la formación de especialistas especializados en acondroplasia, además de protocolos específicos de atención para personas con esta dolencia, ¿verdad? Sí, el problema es que al ser una condición de baja incidencia, hay muy pocos médicos especializados en nuestra condición. Las repercusiones que en la salud de cada uno de nosotros produce. Uh-huh. Porque no es solo un problema de altura, sino es un problema que la baja estatura te provoca una serie de problemas, tanto la médula espinal como extremidades, como problemas respiratorios. Y en este sentido, como indicé anteriormente, hay muy pocos especialistas en nuestro país que estén especializados en nuestra condición. Lo que reclamamos es que todas las personas con acondroplasia puedan acceder a esos especialistas. Uh-huh. Y a la vez, como usted bien decía, también reclamamos la elaboración de un protocolo por parte del Ministerio de Sanidad y Política Social para que desde el mismo momento en que se ha diagnosticado un feto o hay un nacimiento de un niño con acondroplasia, pues todos los profesionales que tienen contacto sepan en todo momento qué hacer y qué servicios hay que prestar. Felipe Orbiz, abogado de Fundación ALPE. La sede de la Fundación se encuentra en Gijón, en Asturias. ¿Usted cree que se van a volver a repetir denuncias como las que formulaban este verano, denuncias en las que se efectuaban este tipo de espectáculos públicos de mofa? Tristemente yo creo que sí. ¿Sí? Tristemente de cara a la primavera y verano, que es cuanto más se ponen otros espectáculos, pues tristemente en algún ayuntamiento y en alguna plaza pública tendremos que volver a reivindicar y a volver a exigir su erradicación. Bueno, pues contactaremos con usted como responsable jurídico de Fundación ALPE, si así sucede, para denunciarlo públicamente desde esta emisora, desde este programa de Buena Mañana, que agradece que nos haya atendido tan amablemente. Felipe, un saludo. Gracias a ustedes. En OIZ Radio, en De Buena Mañana, continuamos con la mejor música. Yo soy quien se dormía en las clases de historia y aún me ve con mi propia manera de ser. Soy el niño que el amor declaraba en forma de canciones, disfrazando por vergüenza, por tanto delirio. Soy un niño, a pesar de mis 30 cumplidos, sé bien que nunca daré lo que es mío, los recuerdos con que me crié. Siempre mío, y al mirarme al espejo, ser igual por dentro y luchar cada minuto que no se malgaste. No quiero hacerme grande, no quiero hacerme grande y traicionar un sueño. Grande es nuestra libertad. Oh, oh. Sé que hay estrellas, no cuántas hay, no no soy de esos tipos que fingen ser fuertes. Me falta valor. No me voy a esconder cuando quiera llorar. Porque es más digno mostrar el valor en un gesto que brilla un solo instante. Porque dentro de nosotros siempre late el alma de un gigante. Grande, no quiero hacerme grande y morir por dentro. Grande es nuestra libertad sin contar. Por esas calles patas sabrá, da igual 100 años o un millar, da igual si estamos de visita. Creceré, pero no me haré grande, eso es lo que hay. Hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Y continuamos en De Buena Mañana en Barcelona. Está la sede de la Federación ASEN, la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares. Y no, Javier de la Vega, coordinador de proyectos, nos va a presentar unas jornadas de actualización de enfermedades neuromusculares que tendrán lugar a partir del 27 de marzo. Buenos días, Javier. Javier de Vega. Buenos días. Hago hincapié porque él me pidió que no dijera el la y se me ha escapado. Lo siento muchísimo. Javier de Vega, coordinador de proyectos, cuéntenos en qué van a consistir estas jornadas de actualización de enfermedades. Buenos días. Mira, esta jornada que vamos a llevar a cabo el próximo 27 de marzo va a ser un punto de encuentro con familias y afectados de Castilla y León. Uh-huh. Nosotros llevamos habitualmente realizando una jornada o dos durante estos últimos años por todo el territorio español para acercarnos y compartir experiencias y conocimientos con todas las personas, afectados, familias y profesionales que quieran conocer más de cerca la realidad de estas patologías. Ajá. En los distintos temas que se van a tratar va a estar el tratamiento de las enfermedades y también la importancia de los aspectos sociales y la terapia ocupacional, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día, sobre todo con el tema de la crisis, es más importante. Naturalmente. Uh-huh. Naturalmente. La jornada vamos a iniciarla con el doctor Tomás López Alburquerque, de la Unidad Neuromuscular del Hospital Universitario de Salamanca, que nos va a hacer un repaso de los últimos avances en el tratamiento de enfermedades neuromusculares. Uh-huh. Y vamos a continuar abordando las problemáticas genéticas asociadas a las enfermedades neuromusculares con el doctor Rogelio González Sarmiento, que es el catedrático de genética de la Facultad de Medicina de Salamanca. Uh-huh. Y luego, a continuación, tengo un turno de ruegos y preguntas, un descanso para continuar con el tema de terapia ocupacional y finalizar la mañana con los aspectos fundamentales de la rehabilitación en pacientes neuromusculares adultos, uh-huh, a cargo de David Chalicio, que es un colaborador del Hospital Marín de Hendaya y además miembro del Comité de Expertos de la Federación Española. Uh-huh. Y por la tarde vamos a tener toda la tarde para reunirnos la Federación Española y afectados y familiares para tratar temas como son la importancia de asociarse y darle un empujoncito al movimiento aquí en Castilla y León. Porque realmente es muy importante la labor que ejercen las asociaciones. De fuerza no la puede ejercer una persona sola, ¿verdad? Naturalmente, sin lugar a dudas. Los movimientos asociativos, además con la particularidad de estas patologías, que nos llevan a que hay una dispersión geográfica y un desconocimiento general de las carencias, las necesidades que sufren los afectados y las familias, pues consideramos muy importante todo el movimiento asociativo. Uh-huh. Además hay que tener en cuenta que la comunidad autónoma de Castilla y León es muy extensa y los propios afectados, además de al ser enfermedades de baja prevalencia, que tenemos pues pocos afectados en una ciudad, pocos en otra, y entonces esta propia dispersión geográfica, claro, ayudada de la extensión de territorio, pues lleva muchas veces a un poco movimiento asociativo o incluso a desconocimiento de la propia existencia. Yeah. Entonces, aprovechando jornadas como estas, vamos a intentar, por un lado, el tema más informativo de actualización, etcétera, y luego, por otra parte, el cuestionar, uh-huh, y el ayudar a los afectados, pues que quieren participar, que quieren asociarse, darles las herramientas y el empuje necesario para que esto se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Además, la Federación ASEM tiene previsto la celebración del Día Mundial de las Enfermedades Neuromusculares, ¿verdad? Vale. Hay dos cosas. Una es el próximo 28 de febrero se va a llevar a cabo el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que es un acto que organizan los compañeros de la Federación Española de Enfermedades Raras. Y nosotros hemos conseguido, después de largo tiempo de reivindicación, la declaración del Día Nacional de Enfermedades Neuromusculares, que se va a llevar a cabo el 15 de noviembre. Ajá. Sí, tenía yo mezcladas las fechas. Correcto. Bueno, pero van a participar en el de las enfermedades raras, ¿verdad? Naturalmente, naturalmente. Nosotros, de hecho, hoy mismo se está celebrando, esta tarde, se va a celebrar un acto en el Congreso de los Diputados con la presencia de elementos de la Federación. Uh-huh. Les hemos podido entrevistar esta mañana y nos han estado contando. Sí. Y además diferentes asociaciones, miembros de Federación ASEM, pues van a llevar actividades para el día 28 de noviembre, perdón, uh-huh, de febrero, 28 de febrero. Y nosotros, por nuestra parte, pues vamos a llevar a cabo una serie de actividades en torno al 15 de noviembre, que será nuestro primer Día Nacional de Enfermedades Neuromusculares. Que esperemos podamos estar al tanto. Naturalmente, nosotros ya vamos a publicitar y a dar comunicación a las actividades que tanto Federación ASEM como las diferentes entidades miembros van a llevar a cabo. Uh-huh. Otra de las actividades que ha realizado ASEM es un concurso fotográfico. Correcto. ¿Con dos categorías? Sí. A ver, cuéntenos. Mira, te cuento un poquito con el lema de tú eres la fuerza que nos impulsa. Hemos realizado la primera edición del concurso de fotografía digital, uh-huh, con el objetivo fundamental de divulgar las enfermedades neuromusculares y los temas o el tema central, estaba centrado en, en el mundo de las personas que padecen una enfermedad neuromuscular y su entorno. Uh-huh. Hemos tenido dos categorías, que han sido en la categoría Un día en mi vida, que ha sido para una familia de La Rioja, y después en la categoría de Mis capacidades, mis logros, ha sido un chico de Madrid. Uh-huh. Hemos contado con la colaboración de la empresa Manual Color, que nos ha realizado unas impresiones en metacrilato y en forest, unas ampliaciones de las fotografías muy, muy bonitas, y que desde aquí les damos las gracias. Y estamos preparando ya el siguiente concurso para este 2010 de fotografía, en el cual vamos a tener como eje central el Día Nacional, uh-huh, como el motivo o el tema general, el tema del concurso va a ser el Día Nacional. Uh-huh. Pues muchas gracias, Javier de Vega, por habernos acercado más a la realidad de ASEM. Seguiremos en contacto y cubriremos la celebración que va a realizar también ASEM Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina. De acuerdo, muchas gracias. Seguimos en contacto. Un beso, un saludo. Continuamos en De Buena Mañana. Seguimos con la música que nos trae Gabinete Galigari. Solo se vive una vez. Radio que te acompaña. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Ser socio de Cruz Roja es la manera de demostrarme a mí mismo que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto que siento como mío. Lo vivo, es parte de mí. Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel. Lo llevo en la piel. Lo llevo en la piel. Lo llevo en la piel. Hazte socio de Cruz Roja. Llámanos al 902 22 22 92. Vas conduciendo, intermitente, giro, moto, segunda, moto, freno, paras. Esto es todo lo que pasa cuando conduces. Y esto cuando además tienes una conversación por el manos libres. Vas conduciendo. No estoy de acuerdo. Intermitente. Te lo repito. Giro. Decide tú. Moto. Tú eres el jefe. Paras. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Conéctate a www.oidenradio.com. Continuamos en De Buena Mañana. En Castellón, 10 discapacitados podrán usar los ratones adaptados de la Ingeniería Técnica. Miembros de esta titulación de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas entregaron ayer al MASE de Frater una serie de ratones adaptados a personas con discapacidad, cuyo coste en el mercado puede ascender a 550 euros de media, frente a los 60 o 70 euros que pueden costar estos desarrollados por alumnos y profesores. Los ratones están adaptados a personas con discapacidad motriz y se han hecho 3 prototipos. Vamos a hablar con David Carreres, él es psicólogo de Maset de Frater, y nos va a explicar los beneficios de estos ratones adaptados. Buenos días, David. Hola, buen día. Bueno, cuéntenos, ¿qué beneficios tienen estos ratones adaptados y en qué consisten? Bueno, como tú has dicho, el ratón en sí es un producto comercial que ya existe. Lo que han hecho los estudiantes de la Universidad Jaime I de Castellón es hacer lo que sería la controladora, es decir, lo que está detrás de lo que sería el dispositivo, y nosotros lo que hacemos es toda la mecánica con la botonera, con los diferentes botones y el joystick, y de esta manera podemos personalizar cada ratón de estos a un usuario, ¿no? Dependiendo un poco de sus características. ¿Hay varios tipos? Bueno, digamos que... ¿O son los prototipos los diferentes? Sí, siempre es la misma estructura, ¿no? Pero a partir de ahí, pues nosotros cambiando los botones, el joystick, podemos cambiar un poco la sensibilidad del joystick, hacer botones más grandes, más pequeños, que lo puedan manejar con el pie, con la mano, mano izquierda, mano derecha, y de esta manera, digamos que personalizamos el ratón a un usuario, ¿no? ¿Van a ser usuarios del Maset de Frater? En principio sí, porque bueno, la experiencia es aquí, estamos trabajando con ellos día a día, ¿no? Pero bueno, la idea de la Universidad de Castellón es poner ese diseño al alcance de cualquiera, de manera que sea un software libre, ¿no? ¿Cómo fue la idea de colaborar con la Universidad Jaime I? Bueno, nosotros ya de hecho utilizábamos ya algunos ratones que comprábamos. Lo que ocurre es que por su alto coste no podíamos dotar a todo el alumnado de este tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, sabedores de que en la universidad hay alumnos que necesitan realizar el proyectos de fin de carrera y proyectos en prácticas, contactamos con profesores de allí y les sugerimos pues que podrían hacer este tipo de trabajos, y la respuesta fue muy satisfactoria, y de hecho han sido el resultado de estos 3 dispositivos, que además, bueno, pues hay algunas líneas de futuro para trabajar más adelante, pues que no lleven cable, por ejemplo, hacerlos más ligeros, más sensibles todavía. Y fue un poco esta la idea, ¿no? Porque que a lo mejor, sí, perdona, no, no, que a lo no, mejor sí, lo, sí. Los alumnos pues hacen algún tipo de trabajo, pero que después pues se queda ahí en un trabajo en escrito, ¿no? Pero que esto tenía una rentabilidad social. Y además, efectivamente, iban a ver el resultado en nuestros alumnos, ¿no? Claro, lo cual es mucho más gratificante para el autor, por supuesto. Claro, yo creo que esto fue lo que les acabó de convencer, ¿no? De que era una cosa que después pues les enriquecía a unos y a otros, ¿no? Bueno, esa es una labor que el Centro de Promoción Personal e Integración Social de Personas con Discapacidad, Maset de Frater, lleva realizando ya muchos años, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues este trabajo no deja de ser una simbiosis entre, bueno, pues unos técnicos y los usuarios, del que todos se benefician. Sí. Todo un proyecto ejemplici. Bueno, se me trabó la lengua. Todo un ejemplo, ¿verdad? Sí, porque a veces los desarrolladores de productos, de sistemas, pues están un poco alejados de lo que es el mundo del día a día, ¿no? Lo que nosotros trabajamos en la trinchera, diríamos, ¿no? Entonces, el poner en contacto estos dos mundos a través nuestro, que en el fondo somos mediadores, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que acerca realmente la demanda a la oferta, ¿no? Y de esta manera, pues, se optimizan los resultados, ¿no? Porque uh-huh. siempre estamos intentando recoger las sugerencias de los propios usuarios, y en este sentido los técnicos no hacen sino trabajar sobre estas sugerencias concretas, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues, de alguna manera nos hace tener ventaja, ¿no? Sobre cualquier diseño que está pensado a lo mejor para un usuario estándar, pero que no está pensado para una persona concreta con unas características y también con unos hándicaps, ¿no? Concretos. Claro, y que en este campo de la discapacidad es habitual las uh-huh. variaciones personales, ¿verdad? Claro, claro. Es que no. Uh-huh. Bueno, cada persona es un mundo, pero en este mundo todavía más. Todavía más, sí, correcto. Pues muchas gracias, David Carreres, que sigan enhorabuena por este proyecto y que sigan, bueno, pues descubriendo cosas nuevas que nos faciliten la vida a todos los demás. A vosotros por invitarme a participar, gracias. A su disposición. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana y seguimos con la buena música, en este caso Dire Straits de Bach. Sometimes you're gonna lose it all.